copla de sal, soñando barco velero, dormida en la playa está. Para enseñarme el dron flor que por milagro del cielo junto a la playa brotó. Mar blanca, blanca y pulía, a ti te quiero cantar con garbo de Andalucía. ¡Ole con ole!